para brindar, cené tu copa, voy a derramarla dentro de mí. Con tu foto en mi mano, se desangra mi corazón, mas cuando pienso en ese llevabas y que en tu vientre contigo se durmió, y no sé cómo pedirle a Dios que regreses. Te necesito, amor, te extraño, me haces falta tú. Mucho cariño para vos, zurdo. Pasa otro aniversario y aún no me acostumbro a estar sin ti. ¿Cómo puedo sin tu amor voy resistiendo? Las fuerzas para seguir, aún conservo la ropa que compramos junto a ti para el bebé y un regalo que llevaba para darte, y esa tarde durmiendo te encontré, y no sé cómo pedirle a Dios que regreses. Te necesito, amor, te extraño, me haces falta tú. No puedo contigo.